Iniciamos ya un nuevo programa de Paraíso Infernal, como siempre, cargado de buen rock en distintos estilos, como también en distintas secciones, como es característico de alguno de nuestros programas. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos les damos la más cordial de las bienvenidas a todos los amantes del buen rock. Tenemos una hora aproximadamente para disfrutar de buena música, así que comenzamos de inmediato. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la mar. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal. Y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos este programa escuchando a dos grupos pioneros de lo que se conoce como punk rock. Primero vamos con una banda inglesa, Buzzcocks, agrupación formada en Bolton, Inglaterra, en 1976, siendo considerados como una importante influencia en la escena musical de Manchester, en el movimiento de sellos discográficos independientes, en el punk rock, el power pop, el pop punk y el indie rock. Ellos estuvieron vigentes desde 1976 a 1981 para separarse. Sin embargo, se volvieron a juntar con una nueva formación en 1989, manteniéndose aún vigentes. Cuentan además con 11 discos de estudio. En esta oportunidad vamos a escuchar el tema Fast Cars, de su primer disco de estudio, Another Music in a Different Kitchen, de 1978, álbum que fue grabado con la siguiente formación: Pete Shelley en guitarra, líder y voz, Steve Diggle en guitarra rítmica y coros, Steve Garvey en bajo y John Maher en batería y percusión. Y luego vamos a escuchar un tema de los Dead Boys, agrupación formada en Cleveland, Estados Unidos, en 1976, banda que fue parte de la primera ola del punk, conocidos como uno de los grupos de punk más rudos y violentos de su época. Esta banda estuvo activa desde 1976 a 1979, reuniéndose brevemente en 1986 y luego desde el 2004 al 2005, aunque sin su fallecido líder Steve Bators, quien falleció de forma trágica. Actualmente se mantienen activos con dos miembros originales, Chitan Scrum en la guitarra y Johnny Please en la batería. Solo cuentan con 3 discos de estudio, lo que les bastó para estar en la historia del punk rock. Nosotros vamos a escuchar un tema de su primer disco, Joan, Loud and Snotty, de 1977. La canción que elegimos en esta oportunidad, Sonic Reducer, reconocida como uno de los temas más emblemáticos del punk rock y considerada casi un himno de este género musical. Entonces, iniciamos el programa de hoy con dos bandas precursoras de lo que se conoce como punk rock. Vamos a comenzar primero con los ingleses de Buzzcocks. De su disco Another Music in a Different Kitchen, de 1978, vamos a escuchar el tema Fast Cars. Y luego, de los americanos de Dead Boys, vamos a escuchar la canción Sonic Reducer, de su disco debut, Joan, Loud and Snotty, de 1977. Going round and round. tomb. Things will be different there. The sun will rise from here. Then I'll be 10 feet down, and you'll be nothing at all. Yeah, I got my time machine. I got my electronic grave. Time to do some, ain't no loser. Song producer, I ain't no loser. I said a song producer, song producer. Yeah, the song producer, song producer, song producer. Bien, seguimos avanzando y ahora vamos a escuchar dos temas de bandas que están ya dentro de la historia del rock. Vamos a iniciar con la agrupación danesa Mercyful Fate, formada en Copenhague en 1981. Esta agrupación fue parte de la primera ola de black metal a mediados de la década de los 80, publicando a la fecha 7 discos de estudio. Vamos a escuchar en esta oportunidad un tema de su disco debut titulado Melissa, editado en 1983. La canción que vamos a escuchar va a ser Black Funeral. El álbum fue grabado con la siguiente formación: King Diamond en voz, Hank Sherman y Michael Denner en guitarras, Timmy Graver Hansen en bajo y King Russ en batería. Y luego vamos a escuchar una banda que fue fundada en 1987 en la localidad de Palm Desert, California, Estados Unidos. Primero bajo el nombre de Son of Q's, pero que luego acortó su nombre y fue conocida mundialmente como Q's. Considerados por la crítica como los padres del denominado Stoner Rock, se disolvieron en 1995, eso sí, dejando un importante legado. Ellos llegaron a editar 5 discos de estudio. Nosotros vamos ahora a escuchar un tema del álbum Grudge, primer disco con el nombre de Q's. El tema que escucharemos será Son of a Beach. Este disco fue grabado por John García en voz, Josh Holm en guitarra, Nick Oliveri en bajo, Bran Bjorhar en batería, con la participación de Chris Conker en el bajo de los temas 4 y 5. Entonces vamos a escuchar a continuación a dos bandas que están dentro de la historia del rock influenciando a distintos estilos. Primero, los daneses de Mercyful Fate, inspiración del black metal, y su tema Black Funeral, de su disco Melissa de 1983. Y luego, los padres del stoner rock, Q's, y su tema Son of a Beach, del disco Grudge de 1991. Yeah. Continuamos con el antes y el después, pero en esta oportunidad vamos a hacer algo un poco más diferente, o diferente en realidad diría yo. Vamos a escuchar dos temas, vamos a escuchar dos covers de bandas de metal, pero que están inspirados en canciones del pop. Algo, la verdad, imperdible, pongan mucho ojo. Vamos a comenzar primero con el Príncipe de las Tinieblas, con el gran Ozzy Osbourne, quien se atrevió a hacer un cover de un himno de la música disco. Me refiero a Stan Live, original de los Bee Gees, el que está incluido en el box set Prince of Darkness del año 2005, la versión entonces del Príncipe de las Tinieblas. Y luego vamos a escuchar otro cover más sorprendente, al menos para mí también algo gracioso. La banda finlandesa de metal Children of Boom realizó en el año 2009 un disco de covers titulado Skeletons in the Closet. Contiene una serie de covers de grandes grupos, pero uno de ellos llama la atención. Me refiero a la canción Oops, I Did It Again de Britney Spears, sin duda un imperdible de escuchar la versión de Children of Boom. Bien, entonces a continuación vamos a escuchar dos canciones, la verdad dos covers de grupos de rock, pero que versionaron canciones de grupo de pop. Primero, el gran Ozzy Osbourne y el tema Staying Alive, original de los Bee Gees, que vamos a escuchar en la versión del Príncipe de las Tinieblas. Y luego, un pop de pop, pero en versión rock, Children of Boom y su versión de Oops, I Did It Again, original de Britney Spears. Veamos qué tal quedaron estos temas en manos de estos grupos de rock. quasi illuso. Perché va? Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Got to lose all my senses. That is just so typical of me. Oh baby, baby. Vamos ahora a escuchar sonidos rockeros latinoamericanos. En esta oportunidad vamos a escuchar un grupo de Honduras y luego uno de México. Iniciamos entonces con una agrupación formada en Tegucigalpa en el año 1994. Holocausto, agrupación de thrash metal formada actualmente por Eric Hayden Pavón en voz, Adrián Chavarría en guitarra, Joan Padilla en batería y Alec Rivera en bajo. De esta agrupación vamos a escuchar el tema Ni Izquierda Ni Derecha, de su disco del año 2015, Tiempos Violentos. Y luego vamos a seguir con Acrania, agrupación fundada en el año 2001 en la Ciudad de México, en México. Banda que tiene la particularidad de mezclar el death thrash metal con el jazz latino y la música afrocaribeña, así como un uso sin paralelo de instrumentos de aliento y percusión latina. En la actualidad está integrada por Luis Oropesa en voz, guitarra y trompeta, César Cortés en guitarra y saxofón, Alberto Morales en bajo, Johnny Chávez en batería y Dani Monti en percusiones. Ellos tienen 3 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar el tema People of the Blaze, de su disco Fearless del año 2015. Entonces, en este breve segmento de rock latinoamericano, primero vamos a escuchar a los hondureños de Holocausto y su tema Ni Izquierda Ni Derecha, de su disco del año 2015, Tiempos Violentos. Y luego, los mexicanos de Acrania, de su último disco del 2015, Fearless, la canción People of the Blaze. Yeah. pueblo desespera frontera, de la izquierda y la derecha. Es un pueblo sin recelo, yeah. Yeah. Que vaya el presidente, siente el pito de la gente. Pero qué puta es eso. Dame el culo del pendejo sin pensar. Es el pendejo que los tiene sin matar. Es la gente que no tiene la capacidad. Capacidad para no ver la realidad. We'll be right back. Continuamos con el programa de hoy y ahora vamos a escuchar un tema de un disco que fue editado en el año 2006 y luego vamos a escuchar un tema de un disco que fue editado en el año 2007. Vamos a iniciar con un disco que vio la luz un 11 de septiembre del año 2006, Blood Mountain, propiedad de la banda norteamericana de metal Mastodon. En una entrevista, el bajista Troy Sanders indicó que este es un álbum conceptual sobre todas aquellas cosas que te pueden pasar cuando escalas una montaña y te pierdes, te mueres de hambre, alucinas con criaturas que te persiguen, es sobre todo esto. Por su parte, Bill Keller indicó que el disco es un tributo a la tierra. De este gran disco, vamos a escuchar el tema que se convirtió en el primer gran éxito del álbum, Colony of Beastmen, y luego vamos con un disco que fue editado un 21 de mayo del año 2007, In Requiem, de la banda de metal gótico Paradise Lost. Este álbum continúa en la senda por crear un sonido cada vez más pesado y denso, a la vez que la banda se quita de encima cualquier resabio del denominado metal industrial, dejando un disco de metal gótico bastante lento, con sus pequeños matices sinfónicos. De este disco vamos a escuchar The Enemy, primer y único single lanzado por la banda. Entonces, a continuación vamos a escuchar un tema del disco Blood Mountain del año 2006, propiedad de Mastodon, la canción Colony of Beastmen. Y luego, del disco del 2007, In Requiem de Paradise Lost, vamos a escuchar el tema The Enemy. We'll be right back. Llegamos ya al final del programa de hoy y nos despedimos con noticias del mundo del rock. Les cuento que la banda Slipknot estrenó un nuevo tema de lo que será su nuevo disco de estudio que lleva por título We Are Not Your Kid, el que será lanzado el próximo 9 de agosto. Además, junto con ello, la banda realizó una renovación estética con el cambio de los diseños de sus máscaras, dando a conocer un tema nuevo, Unsigned. El álbum contará con 14 canciones, en que no estará incluido el sencillo All of Life, que se publicó en octubre del 2018 y que precisamente rezaba la frase en su letra, We are not your king. Nosotros vamos entonces a escuchar este tema, el tema nuevo que sacó Slipknot, Unsigned, de este disco que aún no se lanza, pero que genera expectativas en los fanáticos de esta agrupación. Y en otras informaciones, Megadeth se apronta para el lanzamiento de un álbum planeado para este 2019, un álbum que el propio Dave Mustaine dijo que será pesado como el infierno. Ahora, en una publicación de Twitter, la banda confirmó el inicio de las grabaciones, publicando varias fotos de estudio con la frase «Comienza Megadeth 16». Hace poco, Mustaine comentó a Kerrang: «Tengo alrededor de 8 canciones escritas por mí en este momento. Quiero entrar al estudio y comenzar a despedazar la guitarra hasta que tenga el material que necesitamos o hasta que los chicos vengan y comiencen a contribuir. Por el momento no hay una fecha definida para el lanzamiento, pero estaremos atentos a cualquier novedad. Vamos, sí, a recordarlos en este momento a esta gran banda de thrash metal, una de las 4 más importantes, con el tema Thrash, primera canción del disco Cryptic Greeting, editado en 1997. Bien, gente, con esto nos vamos despidiendo. Vamos a escuchar entonces a estos dos grupos que estuvieron presentes en este mini segmento de noticias del mundo del rock. Vamos a escuchar primero a Slipknot y un adelanto de su disco que será lanzado al mercado en junio del 2019, We Are Not Your Kid. La canción que vamos a escuchar, este adelanto, Unsainted. Y cerramos con Megadeth, de su disco Cryptic Greeting de 1997, la canción Truth, mientras esperamos el nuevo material que está ya trabajando esta banda. Nos despedimos, muchachos, que estén todos ustedes muy bien y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Un abrazo para todos.